Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arcoíris junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arcoíris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arcoíris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arcoíris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Hilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Acá por el 107.5 frecuencia emulada para toda la provincia cordillera y a través de nuestro link, que lo pueden sacar ahí, a través de nuestro Facebook también está el link, ¿ya? Hoy día tenemos un programa muy especial, pero antes de eso voy a saludar a quien y a hablar un poco de disculpa de lo que pasó la semana pasada. Se los vamos a contar porque no andamos con mentiras, es uno de los principios de los Guerreros del Arcoíris. Está con nosotros, como siempre, en los controles y la producción musical, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Hola, hola. Uy, ahora sí. Está medio suelto esto. Ahora sí. Buenas noches a todos. La gente que nos escucha y nos oye aquí en la provincia cordillera, la hermosa comuna de Puente Alto. Qué bien, pues. Vamos a tener un programa bien especial hoy día. Queremos dedicarlo a una voz ya desaparecida, pero lejos, creo que dentro de la música andina nacional e internacional también, por no decirlo. Contemos qué nos pasó la semana pasada. Ah, no, lo que nos pasó, de veras. Que no hubo programa. ¿Por qué? No hubo programa. Mire, lo que pasa es que hubo un problema con la llave de entrada a los estudios. El director de la radio, don Pedro Ruiz de Viñaspre, vino y se llevó la llave para la casa y nosotros nos cansamos a contactarnos con quien hace el programa anterior a nosotros y lamentablemente nos quedamos fuera, pues, así que tuvimos que irnos para la casa, pues, no pudimos hacer nada, pero todo es por algo, ¿cierto? Y esta tarde queremos dedicarle este programa, como decía, a una gran voz, a un gran personaje de la música andina que cumple ya una década de su desaparición de la tierra y nos dejó gratas cosas y nos dejó algo tan hermoso como es la música y una gran voz. Creo que lejos de la voz varonil andina, la más grata a los oídos es la voz de don Eric Maluenda. Y tenía un registro muy especial su voz, que ese tono como súper agudo al que alcanzaba, que muy pocos cantantes lo pueden alcanzar en realidad. Es súper difícil en un hombre llegar hasta esa nota en el canto, que después lo vamos lo vamos a escuchar. Claro, ahora queremos hacerle un homenaje, sí. Y recordar para toda la gente que nos sigue, que lo importante es recordar, pues. Y aparte a un hombre que socialmente estaba con la causa de los postergados, de los estudiantes, de un montón de cosas, porque como el devenir de la música o los músicos andinos. Esta noche vamos a rendirle un pequeño homenaje a Eric Maluenda. ¿Cuál es el otro apellido? González. González. Maluenda González. Oriundo de Antofagasta, especialmente de Tocopilla. Sí, él era de Tocopilla. Nació en una oficina salitrera, sí, llamada Pedro de Valdivia, un 12 de noviembre. Bueno, ha pasado del poquito. Año 52. Oye, como que esta semana también se junta lo de Víctor Jara, Violeta Parra, como que sí, muchos próceres. El natalicio de Violeta Parra, claro, sí. El natalicio. Así que esta noche. Y de vamos hecho a estar es el día de la música. De la música chilena. Pero allá, para nosotros la música chilena es todos los miércoles. Siempre, siempre, ¿no? Siempre. Sí. Bueno, vamos entonces a escuchar a el grupo Puyay, que le hace una canción a Eric Maluenda, destacando a través de la música su biografía. Escuchémosla con Puyay. Oh, Ahí estaba la agrupación Puyay en este inicio, a este pequeño homenaje para recordar a este gran hombre ya del canto andino, y tuvo la oportunidad de participar muchos años con la agrupación Iyapu, recorrer parte del mundo, una voz que fue característica del grupo Iyapu, que le ha costado mucho poder reemplazar esa voz. Ya han pasado muchos por ahí, pero creo que es muy difícil poder reemplazar la voz de Eric Maluenda. A continuación vamos a dejar un tema que lo hizo característico junto al grupo Iyapu, cuyo nombre lleva por título Vaguada India. Vamos a escuchar al grupo Iyapu junto a Eric Maluenda de Tocopilla. Ahí está la agrupación Illapu junto a este gran hombre, Eric Maluenda, hombre ya desaparecido de la tierra. Él decidió que sus cenizas quedasen en las calles que lo vieron nacer, allá en la Salitrera, en el norte de nuestra patria. Yo creo que todos en general y quien le habla, amamos el lugar donde nacemos. Y por lo general todos queremos quedar en el lugar también donde nacimos. Así que este pequeño pero significativo homenaje a un gran de la música andina. Posteriormente, después de estar en la agrupación Illapu, él se sale de la agrupación. Los motivos los desconozco, pero sin duda le afectó mucho a la agrupación Illapu poder volver a retomar ese canto que lo caracterizaba como agrupación. Eric tenía entre sí mucho de su cultura, de la cultura del norte de nuestra patria, de qué sé yo, de las cofradías que se hacían en la Tirana, como también en las agrupaciones de lacas que existían en el norte de nuestra patria. Tuvo mucha incidencia en muchas agrupaciones. Fue un hombre que se manejó siempre a través de la música y el fragor del pueblo del norte de nuestra patria. Nos va a entregar una canción junto a Arak Pacha, ya esta vez, que fue una producción que inició con ellos y que para ellos significó mucho poderlo tener en las filas, puesto que cuando él partió estaba junto a Arak Pacha. Debe ser un homenaje muy grande, debe ser un cariño además, y además sentirse orgulloso de poder haberlo tenido en sus filas. Así que vamos a escuchar una samba muy hermosa, ya que lleva por título Samba del Panadero, de Juan Panadero. Juan Panadero. Y el otro día, cuando fue su día, porque estamos haciendo un recuento, esto fue hace unos días atrás, Sergio Ramírez, que compone parte o componía parte del Araspacho, hoy día es del grupo Naya y además es intérprete de multicuerdista, decía que este tema él quería grabarlo, estaba justo en esos tiempos de enfermedad, y le pidió que hiciera la guitarra a Sergio, y él entró al estudio, grabó con Eric esta tremenda samba que vamos a escuchar esta noche. Arak Pacha y Samba para Juan Panadero. Oh, Bueno. Ahí estaba este pequeño homenaje que le hemos hecho a este gran hombre llamado Eric Maluenda esta noche. Así que estamos muy felices por eso, por estar y poder presentarle este pequeño homenaje a este gran hombre de la música andina. Vamos a ir con una gran agrupación, ellos son Ilpa Camani, Gotas de Miel. Está muriendo la noche, quédate solo. Il Pacamani con gotas de miel. Este taquirari tan hermoso, ¿eh? Estos chiquillos, algún día vamos cercanos, los vamos a ver que vengan, pero ojalá con algún instrumentito y venga más acompañado, mi compadre. Así que ahí vamos a ir produciéndolos ya. Ya es tiempo, les dijimos a ustedes y las promesas se cumplen, así que ya pronto, que ahora que se libere un poco el aforo, no hay que relajarse mucho, ¿eh? Creo que con el recital del famoso se infectaron varios, ¿eh? O sea, hay que igual cuidarse, el tema de la protección en la mascarilla, bueno, no sé, es una cosa de criterio, pero hay que cuidarse. Oye, yo les quería hablar algo de mi comuna, ¿ya? Dicen que las cosas buenas, y yo sé que hay mucha gente que me escucha, hay que decirlas. Cuando se trata de cosas positivas, los guerreros del arcoíris no escatiman en mirar de dónde viene. Esta vez quiero felicitar, después de 2 años de pandemia y todos esos alzamientos sociales y todo lo que pasó, que no se podían realizar ciertas cosas. Bueno, el aforo, ya que estamos hablando de eso, permite hacer ciertas cosas con las medidas de salud pertinentes. Y el alcalde de Puente Alto, don Germán Codina Power, junto a su consejo y a través del departamento del adulto mayor, comenzaron a hacer unos almuerzos que se hacen siempre, que son parte folclórica de acá de la municipalidad, y que son muy hermosas, y que algunos funcionarios tenemos la posibilidad de participar, como fue el caso mío ayer, y por eso que los quiero felicitar, porque me sentí súper bien. Creo que cuando uno hace estas cosas de corazón, el corazón se llena, y eso no tiene precio, no se vende en ningún lado. Ustedes saben que el amor es algo que en ningún lado se vende, hay que hacerlo, que está entre nosotros. Y bueno, me tocó participar en los almuerzos junto a mi compañera de escalada, que es la Sandy Salamanca. Nosotros tuvimos que participar, son varios compañeros obviamente que están participando, no solamente nosotros. Todos los días, durante todo este mes, se van a dar esos almuerzos en el pueblito de Las Vizcachas, para todos los clubes de adultos mayores, centros culturales, clubes deportivos, ¿cómo se llama?, personas con algunas capacidades diferentes, etcétera. Creo que es una bonita instancia de poder estar cerca de la gente, las autoridades. De otra manera, mirar el mundo más positivamente. Y bueno, a mí me tocó la gran suerte de ir a buscar a 2 clubes de adulto mayor que pertenecen a la población Pedro Aguirre Cerda, de acá de Puente Alto, población donde yo nací. Y fue algo muy hermoso, se lo diré, poder encontrarme con algunas vecinas que me conocían desde niño. Se sorprendieron muchas de ellas. Yo no sé si me estarán escuchando, pero les mando un saludo fraternal a todas las vecinas de la Pedro Aguirre Cerda, que ayer la pasaron muy bien, y yo tuve la posibilidad de ir a buscarla, ir a dejarla, y con gente de Puente Alto, y es que me siento muy orgulloso, porque los buses pertenecen a alguien de Puente Alto que se ha sacrificado y que tiene una microempresa. También le mando un saludo, porque amante de la música andina, el Jeremy Gallardo, que tiene una flota de buses que le presta servicio a la municipalidad, y que son unos buses súper cómodos, que los adultos mayores andan cómodamente en un viaje. Y bueno, está hecho con amor, y eso tiene doble mérito. Y esta noche yo lo quise destacar, y ojalá que otras municipalidades imitaran eso, que hicieran ese gasto en un recurso humano, que es tener a un abuelo feliz. Mira ustedes cómo estaban de felices. Cómo poder describir ese amor, cantar, reír, bailar. Cuando esos abuelos, muchos de ellos han tenido muchas situaciones precarias. Así que felicitar a las autoridades, ¿cierto? Y copiar a las autoridades cuando lo hacen bien también. Ya, pues, vamos a ponerle música a todo esto con una gran agrupación. Ellos son de San Bernardo. Ojalá en San Bernardo también se haga. Yo sé que ahí hay muchos adultos mayores que desearían. A lo mejor también tienen algunos programas. En todas partes deben haber. Pero les gustaría conocerlo. Ojalá si alguien de San Bernardo nos escucha, o de la Florida o de cualquier otra comuna, que nos llame a ver si en su comuna existe un programa donde se le dé un poco de alegría a la gente en estos tiempos de tanta tristeza que hemos tenido que pasar. Hacha Inti de San Bernardo nos interpreta Esperando tu regreso. Lágrimas caen como mis lágrimas. Eso, ahí está con toda la fuerza del sol, Cacha Inti de San Bernardo. Oye, tenemos hartos amigos que están en sintonía esta noche, les quiero mandar un saludo. Pero bueno, primero partir por los fieles auditores, por Jorge y por Rodrigo Orellana, que están escuchando desde el Melocotón en San José de Maipo. Mi amigo que está aquí cerquita, dos o tres amigos cerquita, que es el Daniel de Champs y el Jorge Rivas, ya, Revolución Andina, presente. Y el uno de los fundadores también de la agrupación La Quita San Lorenzo, Queridi, Anuar, está con nosotros, ¿eh? Así que un saludo para todos estos chiquillos amantes de la música andina. ¿Estamos ya ahí? ¿Estamos ahí? Estamos, poye. Ha llegado el momento de conectarnos con la Pachamama a través de sus plantas, ¿ya? Me refiero a este majarichi de las plantas, don Sergio Aguilera. ¿Cómo está, don Sergio? Hola, amigo Vicente Mayano Rojas, qué gusto de saludarle. Oye, yo feliz de reencontrarnos. Expliqué al principio del programa por qué no hicimos programa la semana pasada. Ya sé, ya me enteré, Juan Carlos. Oye, el perro, se están olvidando las cosas, se llevó las llaves. No, así... si lo hice a propósito. No, estoy loco. Dijo, total, dijo la radio es mía. Sí, pero no, Perito es un amante de la cultura. Pero, así que él jamás le haría ese daño. Tiene que hacer una copia de la llave y tenerla usted. No, y también. Ahora ya la tenemos, ya, pues. Está... Sí, por lo mismo le decía al Seba yo, pues. Sí, porque ahora estamos ahí ya. Esto... No se puede volver a repetir esta cosa, oiga, ¿ya? Eso. El amigo Claudio del grupo Aillá les manda un abrazo y un saludo porque lo vi en la feria. Oh, y yo se lo atribuyo también a mi amigo Claudio, que el otro día tuve la oportunidad de estar viendo un trabajo muy hermoso con el grupo Cuncumén, grupo que participó Víctor Jara, así que también es un orgullo que Claudito Núñez pertenezca a Cuncumén y al grupo Aillá. Claro, pues. Y también le dejó saludo el amigo José del Rústico de Pirque. Mi compa, el pescador. Ese amigo mío, sí. Martín, Martín Pescador. Martín Pescador. Ya. También le dejó saludo el gato peludo. El gato peludo. ¿Quién es? ¿Aló, me escuchas? Sí, pues sí te estoy escuchando. Ah, ya, yo pensé que ya me había dado la cortada, dije yo, me digo Vicente. No, ¿cómo se te ocurre, hombre? Oiga, ¿cómo están todos? Estamos muy... ¿Tu familia? Estamos muy... Sí, gracias a Dios, todos bien, contentos. Los hijos, los nietos. Los nietos ahí, ahora estaban los dos ahí en casa, los nietos hombres, estaban ahí mandándose una y 1200 cagaditas. ¿Cómo está la... escalada de muro, también está todo bien? Qué bueno que me hayas recordado eso, porque mira, justamente como esta hora tenían que haber llamado gente de la directiva del Club Andino Puente Alto, al cual yo también pertenezco, y después que toquemos el bolero, yo les voy a contar de una noticia que va a pasar este sábado 15 de octubre acá en Puente Alto, que es una actividad muy hermosa, a la cual yo también te invito, pero después tú te quedas escuchando la radio y poní atención a ver si te puedes arrancar, porque ese es un día de trabajo tuyo, pero como tú eres ya empresario, puedes dejar a tu lindo hermano cuidando el puesto y te camináis de Santa Elena hasta la plaza. ¿Te parece, no? Por supuesto. Ya, pues, compadre, quiero que usted me diga el motivo de su llamada de todos los miércoles, que es el bolero. Bien, entonces... vamos a pedir un tema de un señor de México, ¿ya? Ya. Este caballero fallecido se llama don Javier Solís. Ya. Y la canción se llama Luz y Sombra. Tú sabes que me gusta esa canción porque yo estuve alto tiempo a la luz y un tiempo a la sombra. Oye, pero ¿sabes qué, Sergio? Que lo más lindo es verte reír, hermano. Porque Yo creo que nadie que haya estado entre la luz y la sombra podría reír a la vida. Y tú, con esa espontaneidad que te caracteriza, te ríes de las cosas que a veces son desgraciadas para otros. Así que, bienaventurado. A dedicar este bolero al amigo Abdón, porque es un hombre octogenario, me parece, y se lo merece, pues, con su pareja, su esposa. Y sí, oye, es una bendición. Yo creo que algún día... Más encima, ¿quién puso la programación anterior de cuando tú no trabajaste por culpa de las llaves? No lo sé. El ya, Juan Carlos. ¿Qué lo hace Juan Carlos por internet? Sí. Ya, porque justo pusieron cuando yo te tiré la palla, justo me pusieron a mí, ajá, me contenté, yo dije, ahora salgo dos veces. Este ya, Sergio. Alto cariño para ustedes, un fuerte abrazo, que se porten muy bien y vamos a tener que esperar que me raje para el 18 chico. Oye, no, hagámoslo más para el veranito y nos invitamos acá a Don Abdón y a su señora, que lo vamos a buscar por último a su casa y lo traemos a los estudios para que esté con nosotros. ¿Te parece? ¿A quién? ¿Vamos a buscar? A Don Abdón, cuando él quiera. ¿Ya? Lo vamos a buscar, que pase un poquito el frío, que pase en esta inclemencia de tiempo. ¿Y lo vamos a llevar para la radio? Sí, pues, ¿por qué no? Ah, ya, hay que tener los cojines que se ganó y que nunca se los dieron. Bueno, los buscamos, están... Le compramos unos nuevos nomás. ¿Cuál es el problema? Le hacemos unos de oveja. ¿Ya? Sergito, un placer poder haber estado contigo. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo para el Seba, para todos tus radio escucha. Y vamos. Gracias, Sergio. Firme, compañero. Bien. Listo, compañero. Ahí está su bolero. Ahí vamos. Con este mexicanote. Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada, que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón. Si a nadie le pido y a nadie le ruego, ¿a quién le preocupa? ¿A quién le preocupa si vivo, si muero por esta pasión? Quien sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Quien sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores. Si yo soy dichoso teniéndote cerca, ¿qué le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón? Si eres luz y sombra de mi corazón. Bueno.

Bueno, ahí estaba la agrupación Proyección de Bolivia con esta saya con harta cadencia afro. Sí, pero ahí vamos, pues sí, vamos en esa. Hoy lo dice Jorgito, que está muy buena la música, y nos manda un saludo desde la montaña. Entonces nos manda un saludo con toda la energía de lo que significa las montañas, ¿cierto? Correspondido, Jorgito, correspondido. Bien, vamos a la música. Lo habíamos vaticinado, pero ahora lo corregimos. Se nos había saltado por ahí de la pauta, pero está con nosotros. Nos fuimos al Perú, a una gran agrupación, ¿ya?, que usa muchos instrumentos andinos autóctonos, como son las flautas indias, ¿ya? También manejan mucho lo que son las cañas. Son muy fuertes esta agrupación. Vamos a escuchar con ellos, con este grito de guerra ancestral, Alborada, del Perú, Ananau. Thank you. Vamos al aire. Alborada de la, del Perú con Ananaus, mostrando una gama de instrumentos andinos que son la pasión de quien les habla y quien también está produciendo, como el caso de mi hermano Sebastián, que también le apasiona la, la, los instrumentos andinos. Y bueno, en realidad tocar un instrumento de eso es muy místico y yo le quiero dar gracias a Dios por permitirme poder tocar un instrumento de eso a esta altura del partido. Así que feliz de tenerlos también, pues, ser parte mía. Y con luthieres tan destacados como don Patricio Quilodrán, aprovecho para pasar un dato, por si quieren aprender a tocar quena o quenacho, está mi amigo Patito Quilodrán. Ustedes me llaman, yo les doy el dato, y si ustedes quieren cuerda y quieren armarse de un buen cuatro o una buena guitarra, tengo a mi gran luthier, se me olvidó el nombre, es que es de los Laquitas, Kevin San Martín, ¿ya? Así que luthieres tenemos de sobra todavía, podemos decir. ¿Tú también conocís luthieres en caña? ¿Tú? Bueno, en Santiago yo diría que... Ahí sí, está suelto, está como más raro. Tíralo para arriba, ahí sí. Ahora, hay varios luthieres, po. Yo conozco al Alejandro Reyes también, que antes estaba en la Feria Pío Nono. Bueno, el Marcelo Canales, que es el vientista de Ilpacamani, él también hace aerófonos, zampoña, sí. Y quenas, y bueno, quenacho, hay una gama de sonidos ahí, ¿cachai? Oye, y ya que estamos hablando de luthieres, hablemos de luthieres famosos. Sí. Ya, don Yercon Montero. Ah, tú lo conoces a él, ¿no? Yercon Montero. Son famosos sus charangos, ¿o no? Claro. Bueno, en realidad todos los instrumentos de cuerda, pero de cuerda, sin duda que los grupos como Iyapu, como los Jaivas, como Intigimani, muchos de los instrumentos que ellos tocaban ellos eran de Yercon Montero, así que un saludo a desde aquí, desde la provincia Cordillera, para este gran luthier. También reconocido en los bombos, un gran luthier, que ya se nos fue hace muy poco, que es de José Luis Matus. José Luis Matus. Sí, mandamos un saludo también. Por lo que vi, se abrió nuevamente su tienda. Su tiendita. Seguramente estaba atendida por su hijo. Creo que, claro, es un familiar de él. Que bueno, quedó apoyar a todos los andinos, apoyar también legado. Sí. Sí, apoyar, aguante con los luthieres. Y un saludo muy especial para todos ellos esta noche. Vamos a escuchar justamente estos instrumentos que ellos hacen, pero nos vamos a ir ahora al Ecuador, a escuchar a Ecuador Manta, o Pueblo del Ecuador, con Linda Bella. Thank you. Ecuador Manta con Linda Bella. Estos ritmos de Otavalos en el Ecuador. Hermosos ritmos de América Andina que podemos escuchar cada miércoles a través de Radio Puente Alto y tu programa Guerreros del Arcoíris, que está de cumpleaños. Bueno, el Facebook medio mentiroso nos puso que estábamos de cumpleaños el 1 de octubre. No, nosotros estamos de cumpleaños en octubre, pero es el 23 de octubre que nace Guerreros del Arcoíris, hace ya 2 décadas y casi ya pegando para las 3 en el aire. Y estamos muy felices de poder haber entregado durante tantos años difundir el cuidado a la naturaleza, la protección a los animales y por sobre todas las cosas la reivindicación de nuestros pueblos ancestrales. Eso ha sido la causa total de Guerreros del Arcoíris en estos 27, 28 años de gestación. Ojalá la Pacha nos dé este año para reunirnos a fines de octubre o quizás en noviembre, cuando la Pacha se termine, para provocar una gran pagua musical. Tenemos hartos amigos que lo han dicho que podrían venir, así que hay que ver cómo hacemos esa producción, quién se atreve a ayudarnos, y sería muy hermoso un encuentro andino en Puente Alto en verano, ¿cierto? Sería hermosísimo poder escuchar los charangos, las quenas en vivo. Por ahora viajemos a Argentina y vamos a buscar un grupo andino. Ustedes dirán, pero si en Argentina, pues sí, Argentina es también cordillera de los Andes. Vamos a ir hasta una tierra que es muy común de músicos. ¿Cómo se? El otro día lo conversábamos, Sebastián, ¿cómo era la? ¿Dónde eran los charchaleros, los nocheros? Jujuy y Salta. Todo es, y Salta, Salta, claro. Es como la, claro, una ciudad más colonial, y Jujuy me parece que está como más en la altura, es como más hacia arriba. Y ahí se conectaba antes, creo que la frontera de Argentina y Bolivia. Por eso también forma parte de América del antiguo Tahuantinsuyo, claro, del Collasuyo. Sí. Bueno, hay un pedazo de territorio ahí bien grande. Vamos a escuchar entonces de esta magia de música de proyección andina, ¿ya? Para los más pulcros, porque uno dice música andina, pero no era música andina, no. Con algunos instrumentos ya incorporados como batería y más enchufados. Sí, también. Como una fusión. Sí, fusión diría. Eso. Entonces vamos a escuchar a los Tequis con Lágrimas. Saya mi negra, dice, nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. tarde. Y como dice, lágrimas con lágrimas tú pagarás todo lo que has hecho a mi corazón. Llorarás recordando. Lágrimas con lágrimas tú pagarás todo lo que has hecho a mi corazón. Llorarás recordando. Lágrimas con lágrimas tú pagarás todo lo que has hecho a mi corazón. Ahí estábamos con los Tequis de Argentina y esta lágrima. Bueno, hoy día esta es una programación añejita porque era de la semana pasada, pero como no lo hicimos, la tiramos hoy día y la incorporamos. Obviamente que nos falta incorporar. En este último día se ha escuchado mucho las guitarras para Víctor Jara. Víctor Jara, se le han hecho programas, algo que después de 40 y tantos años se tenga que recordar a personas que de alguna u otra manera están ligadas a nuestra identidad, nuestro folclore. Y bueno, hoy día queremos recordar a Víctor y a la Viole, pero como se trata de recordar, queremos también recordar a próceres de la música andina. Y los tuvimos a través del teléfono hace muy poco, miércoles atrás, en directo, su director junto a nosotros. Esta noche volvemos a repetir el plato con esta gran agrupación. Ya 50 años de creación en la música andina chilena. Coyaguara. Vamos a tocar de ellos, del disco Jack Time, esta hermosa melodía que lleva por título Chasqui, que es el mensajero, y que esta noche se transforme en ese mensajero para transportar la música andina que tiene mil gamas y mil colores repartidos por el totoral, diría alguien por ahí, ¿o no es cierto? Alguien repartido por el totoral. Bueno, va a ser para recordar a nuestro gran amigo Gabriel Segovia Patara, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a escuchar a Coyaguara y este Chasqui. Oye, increíble toda la fuerza de Coyahuara con ese solo de bombo que te la encargo. Y yo me acuerdo como anécdota que, anecdotario, mira, te la cuento, ¿eh? Un día un amigo me dijo que si yo me quería llevar un bombo para la casa, ¿ya? Para mí, un bombo para la casa. Y yo me lo llevé, po, y lo guardé ahí por tiempo, sin saber que este bombo, y eso no se lo conté cuando estuvo en Coyahuara, se me había olvidado. Y yo lo guardé harto tiempo en mi casa, allá en la Pedro Aguirre. Me acuerdo que un día sacamos una marcha por el no, y los vinimos marchando de allá de mi población para acá, para la plaza, po. Ya, bueno. Y el bombo era el que marcaba, po, sin claro. tener idea que ese bombo era del Coyahuara. Po. Buena. Me le han mandado así a que lo pudiera guardar en los tiempos crudos de los 85 por ahí. Sí, po. Donde andaban todos medio engrupidos. Claro, y el Coyahuara le costó tocar po, en esos tiempos de... Bueno, yo creo que porque no solamente ellos, a ellos. Po. No, pero es que ellos fueron de los que se quedaron, de los que no se fueron, ¿cachai? Y los locos siguieron tocando acá en Chile, en Peñas, Piola, ¿cachai? Sí, y con toda la censura, porque tú tenías que, para poder tocar, mandar la lista de todos los temas y con la letra de cada canción. Onda, cualquier mensaje iba a ser censurado inmediatamente, o no se hacía, no va al concierto. Entonces era difícil. A los Gestapo. Claro. ¿Ah? A los SS. Claro. Y ahí uno dimensiona lo que significa realmente una dictadura, un gobierno autoritario y las consecuencias que eso tiene para la cultura y para la música. Bueno, para ello un homenaje a todos esos artistas que con toda la fuerza del sol en la Peña Chile Ríe y Canta, con René Largo Faría, en la Camarundi, en la Casona de San Isidro, en tantas otras partes que ya ni me acuerdo, en el Café del Cerro, ¿cierto? Donde se abrieron puertas para muchos artistas. Como un día vamos a hacer un programa recordando eso, ¿eh? Hace poco se juntaron, ¿sabes tú, Sebastián? Se juntaron los cantautores. Se están juntando harto los cantautores antiguos con los nuevos. Claro. Hablemos de Pancho Villa, hablemos de Tata Barahona, hablemos de la Rosario Segovia, hablemos de Raúl Acevedo, de Alex. Falta un poco esa unión, yo creo, entre músicos. Falta, yo creo, más... No, más yo trabajo. Creo que falta más conciencia del pueblo para retribuir la valentía de claro. aquellos cantores que no se callaron, como dice... ¿Quién es Horacio Guaraní o Atahualpa Yupanqui? Dice, si se calla el cantor, calla la vida. ¿Sabes claro, tú? Sí, creo que fue Horacio Guaraní. Claro, sí. ¿Qué dice eso? Si se calla un cantor, calla la vida. Claro, todos estos grandes cantautores y grandes... Bueno, eran poetas, eran creadores del pueblo. Y siempre, claro, los intentaron acallar, los censuraron. Algunos los asesinaron, como el Víctor Jara, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Es lo que vamos a continuar. Vamos, sí. Para eso introducimos esta conversación, para llegar a este, digámosle, como prócer del folclore, sí, de la identidad duda. De un pueblo, como describe en sus canciones, cómo es la originalidad del pueblo chileno. Claro, y toda la creatividad que hay detrás de haber creado un movimiento que es la nueva canción chilena o el nuevo canto popular chileno, y en tiempos que también eran difíciles, porque bueno, nunca la han tenido fácil los músicos. Yo cacho que acá en Chile es una dura labor, una labor que cuesta mucho, y realmente tenéis que sentir amor por la música para dedicarte a eso, y claro, Víctor Jara era uno de ellos, además un artista completo, multifacético. Sí, y también recordar en aquellos tiempos lo que fue el sello Alerce para la nueva canción chilena, recordar a su director. No me recuerdo. Yo no tampoco recuerdo. Pero lo vamos a buscar. Podríamos buscar. García sí. el apellido, ¿ya? García el apellido. Sí. Es que hay que recordar estos próceres que fueron en el fondo, héroes anónimos. Claro. Héroes de la cultura. Ahora recién se está volviendo a reconocer esa cultura. Ricardo García, ya. Sí, claro. Director de CDLS. Claro. Así que vamos a tratar de hacer un programa dedicado justamente a... Claro, mira, aquí aparecen cassettes de Patricio Mans, sí. La Violeta Parra, Víctor Jara. Oye, muy hermoso, del Sello Alerce. Ortiga, pero mira qué hermoso. Patricio Mans con Intillón. Vamos a hacer un programa justamente pensando en este sello, que hoy por hoy, por ahí, por el correo de la bruja, me he enterado que igual su hija está haciendo una labor también de reagrupar un poco lo que es nuestro canto. Así que un saludo muy especial esta noche para todos los cantores, no sé si llamarle cantores populares, algún día quizás lo fueron, hoy día no, ojalá fueran, porque ellos transmiten el sentido del pueblo a través de la guitarra, son los verdaderos juglares de la sociedad. Esta noche, uno de los próceres, por los cuales también nos hemos dado a conocer en todo el mundo, como es el gran Víctor Jara. Esta noche, Víctor, en una canción muy hermosa que en lo personal me trae muchos recuerdos, porque cuando joven trabajé en la construcción, y cuando un día escuché una canción de Víctor Jara fue esta, y me interpretó porque en ese tiempo estaba justamente en la construcción, está recién casado, me interpretaba un poco lo que era el sentir del obrero de la construcción, de la marmita, de que se le daba vuelta las viandas en la micro, de andar colgando en las micros, porque será la verdad en aquel tiempo, sí. Andar colgando en el tiempo de los 80, no había mucha locomoción, la locomoción no era tampoco tan cómoda como ahora. Entonces ir a trabajar, a hacer casa a los ricos, como decía Víctor Jara, sí. Era sacrificado. Y entonces me interpretó mucho y caló hondo, y fue también el que me penetró en el sentido de poder llegar a la música chilena. Y a pesar que me gusta mucho el rock, pero siento que la música chilena me apasiona. Así que... Y en este día que le han dado a la música chilena, y además que nosotros siempre le damos a la música chilena, todo el tiempo, Víctor Jara esta noche con Cuando Voy al Trabajo. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida. Compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida.

y de lo cual me siento muy orgulloso de formar parte de esta federación durante tantos años. A través de mi primer club, que fue Vinagre Andino, y hoy por hoy Club Andino Puente Alto. Bueno, Club Andino Puente Alto, junto a todos sus socios, colaboradores y también su directiva, que la encabeza don Esteban Villa, que fue parte también de los Guerreros del Arcoíris por harto tiempo, don Patricio Lillo y don Pablo Jofré. Bueno, ellos este sábado van a hacer esta nueva muestra de montaña, que cuenta con toda la ayuda de la Municipalidad de Puente Alto, y donde se presumen más o menos alrededor de 25 expositores, entre ellos, para que también ustedes puedan visitarla, van a haber tiendas de ropa de montaña, de tipo Baratelli, artículos como son cocinillas, que son especiales, van a haber sacos de dormir, van a haber carpas que son de media, de alta montaña, van a haber expositores como En Rescate, bueno, algunas empresas de turismo, de aventura, y también empresas que están realizando cursos de montaña, de iniciación a la montaña. Entonces va a estar bien grato. En ellos también participa la ASAE, que es la Asociación de Excursionismo y Andinismo de Santiago, que tiene a su haber a la mayoría de los clubes más importantes de la región metropolitana, como son el Club Andino Alemán, DAF, Club Huechupún, Club Pamir, Club Águila Azul. Bueno, está también el club de acá, de esta región de la provincia de Cordillera, está el Club Vinagre Andino, también está el Club Demonio de Montaña y también el Club Andino Puente Alto, ¿ya? Así que en el nombre de quien es el fundador del Club Andino Puente Alto y que lo lideró por un tiempo, creo que era bueno dar inmediatamente el paso atrás para que esto siga y siga creciendo con juventud como lo es hasta hoy. Y bueno, están invitados y hay un homenaje, así que toda la gente que nos está escuchando puede asistir a este homenaje a eso de las 11:30 más o menos va a ser, y un homenaje a el Sindicato de Trabajadores de Papeles Cordillera de Puente Alto, a don Carlos Flores Cepeda, a Rochita y a don Ernesto Muñoz, que le van a hacer un homenaje por haber servido tantos años un sindicato. Ellos dejan el cargo y que prestaron servicio a la comunidad de Puente Alto, y sobre todo al Club Capa, que fue ellos los que pudieron prestarnos su refugio en Baños Morales, donde hemos podido hacer nuestros cursos invernales de nuestro Club Andino Puente Alto. Así que va a estar muy hermoso, van a ver hasta un número artístico, sorpresa, también con lo que es relacionado a lo andino, y va a ser una muestra muy hermosa, así que tienen que ir, ¿ya? Están todos invitados este sábado 15 de octubre en la Plaza de Armas de Manuel Rodríguez de Puente Alto, donde está el caballo, ahí debajito vamos a estar todos los montañistas, que tenemos mucha relación con esos arrieros que crearon este pueblo de La Araña, o más conocido hoy día como Puente Alto. Así que están todos invitados, ¿eh? Nosotros los vamos a invitar a una morenada con toda la fuerza del sol desde Iquique, Guamari. Solo y triste. Amorenadero. volverás. He quedado solo y triste, morena. Siento un dolor muy grande en mi corazón, porque sé que andas con otro, pero tú me amas a mí. Solo el tiempo lo dirá. Sé que tú ya volverás. He quedado solo y triste, morena. Oye, Guamari significa hijos de la montaña. Guamari, ¿ya? Solo y triste estamos, esta morenada encantadora de esta noche. Y bueno, ahora vamos a lo siguiente, tiene que ver con este mes de septiembre que termina. Consigo trae la primavera y todas esas alergias del plátano oriental y todas esas cosas. Pero septiembre para los chilenos significa muchas cosas, mucha historia y recuerdos no tan gratos, pero recuerdos. Y bueno, y esta noche también queremos recordar nosotros, a través de la música, junto a la agrupación Sol y Lluvia, vamos a recordar a los de Lonquén. ¿Qué tenía que ver? No iba a leer. Sebastián, para hacer historia. Bueno, claro, la canción hace alusión al caso de los hornos de Lonquén, que fue el lugar en el que se encontraron restos de detenidos desaparecidos el año 1978. O sea, 5 años después de que fueran detenidos, 15 campesinos, varones entre 17 y 51 años fueron detenidos por carabineros en la localidad de Isla de Maipo, al sur de Santiago, por aquí cerquita. Y fueron llevados desde sus hogares hasta la tenencia de Isla de Maipo, el último lugar en el que se les vio con vida. Bueno, está claro que fueron ejecutados y luego fueron enterrados en Lonquén, el caso de Hornos de Lonquén. Parte de la bueno, historia más cruda de nuestro Chile, ¿no? Y del último tiempo, claro, porque no estamos tan alejados de eso, no fue hace tanto tiempo tampoco. No, pero a nosotros nos toca, sí, los toca contar, yo en mi caso contar y memoria, vivir claro, esas instancias tan terribles, de un país reprimido, que ojalá no se vuelva a repetir, que de una vez por todas se sienta que este país necesita la libertad y la justicia social. Y en homenaje a todos ellos, esta noche, sol y lluvia, Lonquén. Claro, de hecho, el sitio es un, fue declarado Monumento Nacional en el año 96, o sea, no, después de para la dictadura. Para que los quieran visitar, existe la posibilidad de visitarlo. Sí. Si tú vas, ahí la hay un memorial. Hay un memorial. Un memorial en su calle mayor. Sí. Así que si quieres hacer historia y no olvidarte de esa historia, sí, es bueno recordar. Esta noche, sol y lluvia, te vas a recordar un poquito. Que no eran nuestros compañeros los que allí estaban. Sabíamos que no eran nuestros camaradas los que allí estaban, pero sabíamos que eran nuestros hermanos. Oye, se nos fue el programa súper rápido, las dos horas que estamos en el aire tratamos de aprovecharla, de conversarla, de interiorizarlo, de crecer culturalmente. El espacio que tenemos los Guerreros del Arcoíris para recordarle a cada uno de ustedes que la tierra es importante, que nuestra Pachamama, nuestra Ñuque Mapu, que nos da de comer, nos da de dormir, nos da de vivir, necesita de nosotros ahora más que nunca. Y además, antes de ir a este programa, antes que nos vayamos, quiero mandar un saludo muy fraternal a una gran amiga que lamentablemente está muy aquejada de salud, está en la clínica La Católica, me refiero a la Julia Cancino Rojas, que quiero mandarle un saludo esta noche, una gran mujer, gran amiga mía, directora del Colegio Las Palmas, ex directora del Colegio Las Palmas, y una gran luchadora social. Así que te mandamos mucha fuerza, Julita, de aquí, de Los Guerreros del Arcoíris, programa que también nos ayudaste a crecer, a que se pudiera mantener durante tanto tiempo, así que también como Guerrero del Arcoíris te damos las gracias por ayudar a con un granito de arena cuando se te necesitó. Así que, Julita, toda la fuerza, que Dios y la Virgen Santísima te curen y te traigan de vuelta a Puente Alto como nueva, ¿ya? Mucha fuerza para ti y nos vamos a despedir con Cuyamarca. Cuyamarca y la canción. Cuyamarca. Amores hallarás. Amores hallarás. Bueno, hallarás. En primavera, cuando se hallan los amores, sí, los mujer. Pajaritos juntan los. El tiempo de la fecundidad, claro. Exacto, la tierra ya fecunda, también la tierra fecunda, la semilla. La tierra se comienza a trabajar ahora. Se comienza a arar, bueno, siempre se trabaja, pero ahora se empieza a la siembra, sí. O sea, un saludo también para todo el mundo campesino, que este último día lo he visto con la cola al viento y al frío, ya sembrando, sacando la maleza de las cebollines, ya llegan las lechugas. Yo estoy ubicado también en la semana por allá en el monte, comuna muy hermosa, y de harto campesino, sí, eso, harto eso trabajador. Bueno. Es bueno que haya abundancia, es bueno para todos, sí. Es nuestro alimento. Sí, no. Y yo que tengo que comer no lechuguita. No sale del supermercado, sale de la tierra la cosa. Eso, sí. Eso. Así, eso, o sea, así que hay que comprar a los chacareros y no a los supermercados. No, a los chacareros, o sea, los super le compran igual a los chacareros, así que. Pero es mejor ir, pues. Sí. Hay que apoyar nuestros negocios. Exacto. De nuestro pueblo chileno. Chiquillo, nos despedimos hasta este otro miércoles. Si Dios así lo permite, estaremos aquí, la Pacha también, para compartir con ustedes 2 horas de música andina y de reencuentro social, mental y todo lo que ustedes quieran. Ya, un saludo para todos los chiquillos que nos siguieron esta noche, para ti, Jorgito, que descansen, que tengan una muy buena noche. No se olviden que este sábado 15 es la muestra de montaña. Y visítenla, ¿ya? Visítenla para que conozcan el mundo y el mundo del rescate también, que eso es lo más peludo de la montaña, ¿ya? Lo bonito es, claro, es conquistarla, y lo más peludo es accidentarse. No, entonces, claro, y si alguien se pierde ahí, es, bueno, tuvimos que lamentar hace una semana atrás, sí, la muerte de 2 militares del sur de Chile, escalando el Puntiagudo por allá en Osorno, perecieron. Claro. Así que, bueno, eso en es la naturaleza, la montaña de repente cobra vida. Está viva, sí. Así que hay energías que reclama para sí. Oye, y también para motivarlos más que vayan a la plaza, también está la historia del montañismo chileno. Qué buena. Vienen libros, en fotografías y en materiales. Van a poder conocer los zapatos que usaban los escaladores por los años 40, 50 y 60. Ah, imagínate, era puro cuero nomás. Puro cuero y claro. Era, ¿sabéis que le echaban? Como los esquimales, ¿o no? Claro, sí. Le echaban grasa. Grasa para, animal, claro. Para poder impermeabilizar el zapato. Claro. Pero imagínate el peso que tendría. Bueno, si lo quieren conocer el sábado, ¿eh? Ahí va a estar ahí José Cisterna para mostrarles todo lo que es el mundo de la montaña y de la montaña antigua. Interesante. ¿Ya? Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Saludos a todos. Cuyamarca. Una banda nueva y un temazo ahí lo van a escuchar. Y nosotros decimos con toda la fuerza del sol, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Chura y trazo. para el pueblo ecuatoriano.